fue el principio, porque los hombres, cuando se ven queridos, caramba, no corresponde. Porque los hombres, cuando se ven queridos, caramba, no corresponde. Que tu novia que tiene madre, tendrás perrito que bien te labre. Porque la suegra, es para el marido, caramba, bandera negra. Porque la suegra, es para el marido, caramba, bandera negra.